No soy nada sin tu presencia. No quiero nada fuera de tu amor para mí. Tu espíritu es mi necesidad. Que sientan tu gracia cuando ande por ahí. Sé que no ando solo. A tu lado tiene sentido si lloro. Porque tu amor es mi necesidad. En un mundo tan vacío pude encontrar un destino. Y en mi falta de propósito me mostraste el camino. Tu palabra es vida a mis huesos y me das ánimo. A pesar del desánimo me cuidas en lo más mínimo. El mundo hizo juicio de mí estando en la corte. Pero estoy en tus manos, no caeré aunque sea torpe. Así que no, no lograrán que tu plan se aborte. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Mal me porté, con Dios mi relación corté. Él fue el único que corrió tras de mí cuando me aparté. Es duro recordar todo lo que pasó, pero hoy lleno de su gracia cuando me alcanzó, yes. ¿Cómo lo digo y cómo te lo explico? Que eres mi todo, Padre bendito. Que como el aire yo te necesito. Y por eso lo grito. No soy nada sin tu presencia. No quiero nada fuera de tu amor para mí. Tu espíritu es mi necesidad. Que sientan tu gracia cuando ande por ahí. Sé que no ando solo. Estoy cansado, dame descanso. Me ha puesto en la cima de la cima, pero siento que no avanzo. Siento lejos la que está conmigo. He orado por mis enemigos. Mafiki, Prophecy, Den son mi testigo. El castigo más grande, que ya no estés conmigo. Pero tu palabra es firme y fiel, quien ha prometido. Veo a mi papá cada vez que pienso en mi tío. Y no los juzgo, yo también he estado en tanto lío. Tú eres mi amor verdadero, mi amor guerrero. El que me ayuda a soportar lo que otros no pudieron. Hay un lamento dentro que me salva, y es ese esencia de tu Espíritu Santo dentro de mi alma. Lo sabía que sin ti yo nunca podría, y buscaría toda mi vida, y a nadie como tú yo encontraría. Porque ¿quién como tú? ¿Quién como tú? No soy nada sin tu presencia. No quiero nada fuera de tu amor para mí. Tu Espíritu es mi necesidad. Que sientan tu gracia cuando ande por ahí. Sé que no ando solo. A tu lado tienes. Porque tu amor es mi necesidad. Hey. Estos fueron Rubinsky RBK, Josh, Only J, Rubinsky RBK, desde Guatelinda y la República Dominicana. No answer music. Rubinsky RBK. Woo. Este junte no se lo esperaban. Ya, yeah. Volandia. Jesús, eres mi necesidad.